¿Me escuchas? Ajá. Ajá. Sí me escuchas, ¿verdad? ¿Escuchas? Ajá. Pues, ajá, sí, dime. Ajá. También, bueno, generalmente en la parte frontal, si escuchas. En la parte, sí, te decía, en la parte frontal de del CPU hay una entrada para audífonos, a lo mejor también funciona. Así es.